hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas en el horario de la tarde a través del dial 940 amplitud modulada o también a través de los micrófonos y la página de www.radiocce.com. El día de hoy, este martes, tenemos un invitado súper especial quien nos acompaña por primera vez aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, un pana súper pila, súper activo, activista de causas sociales, también súper consciente, y además de todo eso ha tenido preparación en sociología de la Universidad Central. Así que le damos la bienvenida el día de hoy a David Toctahuano. ¿Cómo estás, David? Preséntate, los micrófonos son tuyos. ¿Qué tal, Mateo? Está bacán que me hayas invitado al programa. Y bueno, ahí vamos a hablar de lo que se ha venido, ¿no? Ahí, de toda esta coyuntura en la cual estamos viviendo ahora, ¿no? Especialmente lo ocurrido el día sábado y también lo que se va a venir en los próximos meses. Así es, vivimos un panorama de local en el país, de bastante confusión, la que realmente el terror, el miedo es lo que ha regido nuestros comportamientos, nuestros pensamientos alrededor de esto. Vamos a dedicar el programa del día de hoy a conversar sobre este tema, sobre estos temas, porque sobre este tema el sistema, esta sociedad que por ahí nos causa ese ruido, es el que en gran estructura causa todos estos pequeños problemas que no son pequeños, que como hemos venido viendo pueden surgir en realmente en sucesos o en actos de violencia que desde aquí, desde Frecuencia Subversa, rechazamos totalmente, ¿no? Así que empezamos el programa el día de hoy con David, nuestro invitado, este martes 22. Realmente tenemos mucho de qué hablar. Si nos dieran 2 o 3 horas de programa, creo que lo cubriríamos facilito con todo lo que ha estado sucediendo. Vamos a hablar sobre este panorama sociopolítico que se da en nuestro país, que también responde a situaciones que se dan en el mundo entero, ¿no? Así que no es un país que está aislado. Hemos visto que estos sucesos de violencia también suceden en nuestros hermanos países, así que debemos extender y entender la solidaridad internacional desde ese sentido para poder comprender estos actos. No sé, David, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos preparado el día de hoy como 3 grandes temáticas. Primero, creo que podríamos mencionar o hablar sobre lo que ha venido sucediendo y también los movimientos que vienen desde las mujeres en pro de una sociedad que en la que no exista femicidios, ¿no? Uh-huh. Quisieras empezar tal vez con este tema, pues vamos viendo cronológicamente, creo que es lo que en la semana pasada, el primer suceso viral o noticioso que se hizo notar, ¿no? El femicidio de Marta, el nombre protegido de la chica de 35 años que en el norte de Quito fue violada vilmente por tres personas, ¿no? Bueno, fue una semana, bueno, ¿cómo le diría? Súper compleja, interesante, ¿no? Como dos temas se fueron relacionando, ¿no? El machismo y la xenofobia, ¿no? Bueno, lo que pasó con esta chica Marta, bueno, demuestra claramente el panorama complicado en el cual vivimos como sociedad. Especialmente ahora que tenemos esto de las redes sociales, ¿no? Ahí vemos los comentarios dispersos que se dan siempre acerca de un tema delimitado, en este caso, ¿no? Como a veces llegan al punto de que, por ejemplo, creo que fue la página del comercio que sacó la noticia y vimos cómo, vaya, me llamó la atención, varios comentarios más juzgaron a esta muchacha por haber salido a pegarse unas copas, ¿no? con los amigos. Y bueno, lo que a mí más me llamó la atención, además del femicidio en contra de Marta, fue lo que pasó después, ¿no? El día sábado, lamentablemente en Ibarra, ¿no? Donde nuevamente, ¿qué es lo que pasó? Que se asesinaron a la chica Diana, ¿no? Diana, la chica, y son dos sucesos iguales. Pero, ¿qué es lo que pasó? Aquí más se juzgó a ella la nacionalidad del asesino. Algo totalmente complicado y que realmente a mí me ha llamado la atención, porque pensamos que quizás, por ejemplo, ahora me traslado al terreno de lo que respecta a la xenofobia, pensábamos que por lo menos desde mí ya como que lo íbamos superando, lo íbamos como que ya, no dejando a un lado, no, pero como que ya aquella época de xenofobia que hubo en contra de los venezolanos como que ya se iba apaciguando y todo, y otra vez empezamos con lo mismo, ¿no? Y en cuanto al femicidio de la chica Marta, bueno, creo que lo que podemos señalar de lo que tú nos has dicho ahorita es que realmente la opinión pública auspiciada por los medios de comunicación tradicionales o apadrinada por ellos generan también este tipo de desviación hacia la víctima, ¿no? O sea, de revictimización, uh-huh. o de desviación como de la información para tratar de, claro, de que suceda eso, ¿no? A ver, lo que pasó con la chica Marta refleja que todavía tenemos encarnizados nosotros como sociedad esa estructura moralista, ¿no? De cuál debe ser el deber ser de la mujer y el deber ser del hombre. El deber ser del hombre, que tiene en este caso el derecho de salir a tomar tranquilamente, no pasa nada, y el deber ser de la mujer, ¿no? De cómo así ella, esta muchacha, cómo así se le ocurre salir si ya sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, como tú mismo lo dices, más se va en contra de la víctima en este caso. Eso con respecto a lo que pasó con lo de Marta, ¿no? Vamos desenraizando un poco más la cuestión de Marta, ¿no? Uh-huh. Creo que estos casos se hacen mediáticos, no sé qué opinas tú al respecto de esto, ¿no? Creo que se hacen mediáticos y de una u otra manera también eso ayuda, tal vez la flagrancia del hecho fue lo que en este caso, en el caso de Marta, ayudó a que sea más directo esto. Pero en el caso en el que una chica, después de sufrir este repudiable acto por A o B circunstancia, no los pueden encontrar en flagrancia, que creo que es la mayoría de los casos. Ella, al ir a denunciar al otro día, a los dos días, cada vez esa credibilidad va bajando más y más y más, y por eso vamos viendo todos los casos que hay, ¿no? Del caso de Daniela, el caso, muchos casos de mujeres que han presentado sus denuncias, sus cosas, y creo que ahí es donde se liga un poco un chance con el caso de Diana, ¿no? En Ibarra, pues, uh-huh, después se reportó que ella había notificado al ECU 911 varias veces antes estas agresiones y esta forma violenta de su pareja, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay toda una estructura que invisibiliza o que omite las denuncias de las mujeres. No sé qué tú crees que a través de estos lamentables hechos, pero mediáticos y virales a la vez, se favorezca esta posibilidad de que las mujeres realmente puedan denunciar y que se les crea y que no haya esta revictimización. A ver, voy a volver a lo que dije anteriormente, ¿no? Estamos todavía inmersos en una estructura cuyo eje es la moralidad. Especialmente en la sociedad ecuatoriana en la que vivimos. Estos casos como los de Diana y Marta, no sé, yo digo que esto siempre se ha venido dando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como tú mismo lo dijiste, estamos ahora en un ambiente más mediatizado a través de las redes sociales, bueno, que redes sociales no sé qué tengan, pero a través de eso es que se logra visualizar esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde vemos cómo la gente piensa, qué es lo que llega a pensar. Me quedo con esta serie de comentarios en la publicación de Diario El Comercio en sus redes sociales. Como ahí tú logras ver, o sea, esta estructura moralista, esta esencia moralista que la podemos también nombrar, inmersa todavía en el imaginario social del ecuatoriano, ¿no? Del ecuatoriano y la ecuatoriana. Ya como juzgando más a la víctima en este caso. Ahora que si es que con eso se logra que el movimiento de las mujeres pueda levantarse y dar un giro, todavía me parece que es un poco complicado, ¿no? Porque todavía no se ataca todavía el verdadero problema, que es la estructura. Ese para mí es el problema. Mientras no ataquemos eso, no se ataque eso, no se va a poder cambiar nada. Y esto lo reflejamos en esta serie de comentarios que hay en las redes sociales. Así es, podemos ver realmente un despilfarro, un frenesí de comentarios que nos causan mucha vergüenza ajena. No quisiéramos, por otro lado, también criminalizar, o del otro lado, claro, criminalizar así esa ignorancia, porque la ignorancia también existe, ¿no? Y está en muchos lados, y a veces a quien debemos ver realmente es a todos estos agitadores, entre comillas, ¿no? Que están ahí en redes, que están compartiendo contenido viciado por la xenofobia, viciado por el machismo, que también es esa característica de la sociedad, ¿no? Que tenga esta parte como vergonzosa, por así decirlo, ¿no? Ahora quisiéramos, o sea, preguntarte, David, aquí desde Frecuencia Subversa, igual, ¿tú crees que tal vez este cambio de estructura que tú dices deba llegar a través de estos sucesos de como emergentes, los que nos hacen salir, los que nos hacen rabiar, los que nos hacen sentir la indignación, o cómo podría generarse un cambio sin que haya dolor o sin que se derrame sangre, como por ahí dirían, no? Yo creo que se da desde las prácticas diarias que tú tienes, ¿no? Como persona en tu diario vivir. Desde ahí, no, y no es que sea yo individualista, ¿no? Porque a veces me dicen es que tú eres individualista y no. Porque si tú quieres cambiar algo, vamos a decirlo, desde un nivel más social, debes cambiar conjuntamente contigo mismo. Esto ya a veces decían, ¿no? A veces, y no es por juzgarle, tienen derecho estos muchos compañeros así que salen a las protestas a favor de las mujeres. Está bien, chévere, pero chuta, también, no sé, estás en la casa, pero también ponte, comes, pero no lavas tu plato. Claro. Ya, y dejas que tu mamá o a los que tienen hermanas lo hagan. Uh-huh. Entonces, es desde esas pequeñas, para mí, desde esas pequeñas cosas donde tú llegas por lo menos a dar un cambio. Claro. Desde ese nivel micro a un nivel macro. Desde ahí es donde empieza todo. Es como dicen vulgarmente, desde la familia se empieza todo. Y en cierta medida, es verdad. Desde ahí tú puedes empezar a generar un cambio. Porque si no generas el cambio en ti, y después conjuntamente hacerlo, no sé, como muchos compas lo hacen en su militancia, no, es difícil. Es más complicado. Es más complicado, porque tú puedes mantener, sí, un discurso feminista a favor de las mujeres, pero, no sé, te vas a la casa y te acuestas y ves el fútbol mientras tu esposa está barriendo o lavando los platos, ¿no? Sin que haya horizontalidad en ese sentido, ¿no? Claro. En los sectores. Sí, creo que nos adherimos aquí como espacio. Creo que el cambio debe ser también desde esas cotidianidades, como por así decirlo. Ahora, otra pregunta que va también ligado al tema, David. ¿Tú qué crees también? Porque los movimientos feministas realmente protestan por cosas que son válidas. Claro. Al 100%, que no haya violación, que haya aborto libre en todas sus etapas y en cualquiera de sus, o sea, sin límites, por así decirlo, pero también es una lucha legítima, ¿no? Por la legislación, exigiendo justicia en este sistema mismo viciado, que como tú dices, es una estructura que no se ha cambiado y no se va a cambiar. Entonces, ¿cómo conciliar o cómo encontrar esa continuidad en nuestras luchas sin decepcionarse en ese sentido por tener que inmiscuirse con ese mismo sistema democrático tan tan podrido? Wow, es complicado. A ver, es medio complicada la pregunta, pero igual creo que, a ver, debes mantener tu discurso no solamente desde una plataforma pública, ¿no? Uh-huh. Debes hacerlo en todo sentido, como lo vuelvo a repetir, desde las prácticas que tú tienes. Porque claro, si tú dices ante la multitud que sí, hagamos esto, hagamos del otro, pero no lo llegas a cambiar desde ti, o sea, es imposible. Y esto creo que las compañeras feministas deben tenerlo muy en cuenta. Lamentablemente yo conozco, muchas de estas compañeras lamentablemente utilizaron estos espacios para lanzarse a la política que ya mismo se avecina, ¿no? Entonces, ¿cómo tú quieres cambiar algo si tú utilizas esto para seguir en lo mismo? Claro. Debe ver más allá de solamente esa de la misma estructura que en la que estás viviendo. Debe ser quizás por un cambio, ¿no? Me supongo, y no como lamentablemente mucha gente hace, incluso desde estos espacios de estas luchas, para ser usados como la plataforma política más. Porque, bueno, te cuento, ¿no? Ya algunas compañeras saben quiénes son y no tengo miedo en decirlos, están... Se lanzaron, pues, utilizaron estos espacios y se lanzaron a la política, ¿no? Y eso para mí es decepcionante. Porque ese, para mí, yo creo que ese no es el fin, ¿no? De seguir en lo mismo. Claro. ¿Es? Totalmente de acuerdo. Creo que a eso iba también la pregunta, poder aterrizar y preguntarte qué opinas tú, o si es que tú alguna vez te sentirías en los zapatos para ocupar un cargo democrático, representativo, burgués, por así decirlo, ¿no? Y entre comillas, cambiar el sistema desde adentro, como se convencen estos compas o estas compas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, yo no. La verdad no, y mira, yo tengo compañeros que realmente creen que sí, y les respeto, ¿no? El problema de ellos, es su forma de ver las cosas, pero no, es difícil que tú realmente cambies algo desde la estructura que tú mencionas. Totalmente complicado, porque es el continuismo, es lo mismo, es seguir el mismo proceso, solamente que quizás por otra vía, ya pues quizás por esta vez, por la, como tú dijiste, por la academia, que ahora también se está dando. Creo que también eso es una situación que ha sido usada, ¿no? Ahora que hemos visto este proceso democrático, es uno de los temas que vamos a ir tratando también en este programa. Hemos visto cómo personas que de cara a este proceso electoral ha salido a las manifestaciones que se dieron el día domingo 20 y el lunes 21 en la tribuna de los Shiris y el lunes respectivamente hacia la Fiscalía General del Estado. Hemos visto que han salido estas personas que se visibilizan en este sentido, que convocan, que invitan. Creo que este tipo de sucesos también son herramienta y carne de cañón para que sea usada por estos políticos, politiqueros y sí, estos lobbies políticos, ¿no? Sí, esa es la práctica usual de nuestra política ecuatoriana. Y justo les cayó estos dos sucesos como anillo al dedo. O sea, pongámonos a pensar y... O sea, la política ecuatoriana siempre funcionó así y vemos que siempre va a funcionar así. Entonces, es normal esto desde este sentido, ¿no? Que justamente ahora, incluso creo que no empezamos todavía la campaña, ¿no? Y ya, claro, ya se están aprovechando estos espacios. E incluso ayer creo que vi que Andrés Páez, no sé si Andrés Páez está para algo, pero hasta Andrés Páez salió ya a manifestarse a partir de lo que sucedió. No creo que era por los policías que se habían sido presos o algo así. Entonces, es una práctica usual esto en la política. De todos lados quieren jalar, ¿no? Sí, es lamentable, pero bueno. Esto debería incentivar más a estos movimientos a que sigan en lucha y darse cuenta de quiénes son y no parte de verdadera de su estructura, ¿no? Así es, a cuestionarnos ahí desde todos lados, desde la cotidianidad, como nos dice y nos invita a David. Realmente es interesante esta perspectiva, pues debate o pone en tela de juicio muchos de los discursos que a veces salimos y lanzamos, ¿no? Vamos cerrando entonces este bloque de Marta, de todos y todas somos Marta. Es una iniciativa a la que nos sumamos, y no solo por el caso de Marta, porque es mediático, sino por todas y las chicas, las mujeres, adultas, las niñas que han sido violentadas en este sentido, ¿no? Y nos recalcamos en ni una menos como este sentido de perspectiva de género. ¿Algo que se quede en la palestra, David, sobre este tema? No, y de aquí creo que lo interesante sería ya analizar lo que pasó, que es casi lo mismo que pasó con Marta, lo que pasó con Diana, pero se desvió lamentablemente a otra cuestión. Así es, entonces vamos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y vamos a regresar directamente con nuestro segundo bloque a seguir conversando con nuestro invitado David el día de hoy, martes 22 de enero, en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Texto Encuentro de Música Brasileña. disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 22 de enero del 2019, nos encontramos con nuestro amigo y compañero e invitado el día de hoy, David. Él es sociólogo de la Universidad Central, nos ha estado compartiendo su perspectiva y también dando algunos consejos sobre cómo ir manejando mejor nuestros discursos en coherencia con el accionar. Estábamos conversando sobre el caso de Todos Somos Marta, el caso mediático de Todos Somos Marta, en base a la violación que sufrió la chica que ha tomado el nombre protegido de Marta la semana pasada en el norte de la capital. Ahora pudimos a breves rasgos salir y ligar el tema con lo que sucedió dos o tres días después, sí. Con un rango cortito de tiempo. Cuéntanos, David, ¿cómo tú viviste esta serie de sucesos? Primero lo uno y después, claro, lo otro conversando, ¿no? A ver, esto igual se llegó a saber por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces, claro. Igual... Y lo importante fue igual, como muchos debieron verlo, decía asesino venezolano, o sea, primero. Los medios, ¿no? No en los medios, verás. Esto ya te digo en Facebook, en redes. En Facebook, claro, especialmente igual, como igual desde la propia gente, desde la propia sociedad ya se fue construyendo esto, ¿no? Y yo parto desde lo que ya fue esta ola de en contra de los venezolanos, ¿no? Hace ya, ¿qué será? Unos 6 meses ya, incluso tuvimos la marcha ahí, la marcha y contramarcha de esto en el centro de la ciudad. Y bueno, yo parto sin alejarme del caso de lo que pasó con Diana, porque es así, ¿no? Porque lo que debería ser tratado como un asesinato hacia una mujer, hacia una persona, más se lo derivó a ver la nacionalidad del delincuente en este caso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver, la xenofobia aquí en el Ecuador es interesante, ¿no? Porque desde lo histórico te puedo decir que este país va construyendo su identidad a partir de la exclusión misma. de esa hibridez que había de la del occidental y del autóctono, ¿no? No sé si tú sabes que en, por ahí por la década de los 30, los 40, incluso hubo una campaña de exclusión en contra de los indígenas en el centro de la ciudad para enviar las postales y todo esto, ¿no? Entonces fíjate que desde ahí ya comenzamos con esta exclusión de ciertos segmentos sociales, ¿no? Empezando por los indígenas, después por, no sé, la migración que también significó de la gente de la región litoral, después de los colombianos, los cubanos y ahora los venezolanos. Claro, realmente ha sido progresivo, ¿no? Esa xenofobia en un inicio, creo que es una estrategia también de culpar o de culpabilizar los desaciertos sociales de cada territorio, culpabilizar al que viene desde fuera, ¿no? Claro, y más en micro y en macro. Y más que todo en Ecuador el problema ha sido esa falta de la identidad del ecuatoriano como tal. Por ejemplo, en lo que significó, me parece que fue la guerra del 41 con el Perú, ¿no? Como a partir de cómo Ecuador pierde esa guerra, ¿no? Se llega a dar un vacío existencial, por así decirlo, en el ecuatoriano, ¿no? Y de ahí el conflicto que había del Ecuador contra los peruanos. Incluso yo he averiguado que hasta, creo que fue un sudamericano de fútbol juvenil, que la selección de Perú no pudo venir acá porque el clima adverso a los peruanos en ese tiempo era tremendo. Entonces digamos que la sociedad ecuatoriana es complicada ya desde hace mucho tiempo mismo, ¿no? Empezando por sus propios habitantes, por así decirlo. Para todos aquellos que se rasgan las vestiduras, ¿no? Creyendo que siempre hemos sido pan de oro. Claro, y era más con la frase que salió, que creo que es de Ecuador, país de paz, ¿no? Entonces, eso también como que te deja ciertas dudas si es que te pones a revisar todos estos hechos que han pasado. Y como te digo, aquí es el problema de la identidad, ¿no? Siempre lo que al ecuatoriano le ha venido desde afuera, lo que afecta. Porque, a ver, el ecuatoriano, la ecuatorianidad de cierta forma trata de construirse a partir de la república, si no estoy mal, ¿no es cierto? Entonces de ahí no. Tenemos varios intentos, pensemos por ejemplo lo que pasó con García Moreno, ¿no? Que puso como un elemento para construir esta identidad nacional o esta afiliación a la nación ecuatoriana, la religiosidad, ¿no? Y como por ejemplo esto quedó tan inmerso, tan encarnizado en la sociedad que a ver, pensemos en los años 90, cuando el rock aquí tuvo su apogeo. Entonces eso como que se iba en contra de la moralidad y religiosidad de la gente. ¿Y qué pasó? Entonces tuvimos casos donde, por ejemplo, aquí en Solanda, en Quito, en Ambato, en los gobiernos de Durán Ballén y Bucarán, a través del Estado se quiere reprimir estos movimientos, ¿no? Porque esto sale en el libro que escribe Adún en Ecuador, Señas Particulares, de esto afectaba a la identidad nacional, ¿no? Que como por ejemplo, en este caso el rock, iba a afectar a la identidad que ya se estaba dando, ¿no? Entonces, el ecuatoriano el mismo Jaime Guevara, incluso los partidos de izquierda, férreos militantes del comunismo, le habían roto la guitarra a Jaime Guevara por hacer la música del imperio. Claro, entonces mira, es esa falta. El ecuatoriano siempre quiere construir algo suyo, pero vivimos en un tiempo tan complejo, tan globalizado, que ya como que parece que es imposible, ¿no? Y es donde justamente aparecen estas ideas o nacionalismos, ¿no? Que surgen a partir de la crisis también que haya del proyecto del Estado-Nación. Entonces, es eso, o sea, esa falta de... ¿cómo lo diríamos? El intento de siempre, repito esta palabra, la identidad. Y ahora, ¿qué pasó con los venezolanos? Te vienen como ¿cuál es el discurso? Que te vienen a invadir y te vienen a afectar tu diario vivir. Y comienzan todo esto. Y como comenzó todo esto, esta serie de discursos, y ya explotó. Pensábamos que ya había explotado hace unos 6 meses, pero no, explotó estos días. Así es, y lo hemos visto surgir con bastante violencia y es algo que no nos esperábamos, creo, tal vez viéndolo históricamente y haciendo un análisis barbárico de la historia de la movilidad humana y el tránsito, tal vez entendamos y visibilicemos lo que nos dice David, ¿no? Que el Ecuador siempre ha sido, como en este sentido, un territorio en el que se posicionan este tipo de ideas, ¿no? Ahora quisiera lanzar esto que vi en redes sociales, ¿no? No sé si recuerdas o tienes en la memoria, en la época de Rafael Correa, en el año 2010, por ahí, hubo una masiva deportación de cubanos, ¿no? Y no sé en qué, tal vez no se pudo visibilizar de una manera tan expresa o algo así, pero hubo, ¿no? Y desde ese lado también surge como que esta idea de reprochar a los que vienen huyendo de esas situaciones, ¿no? ¿Crees que tal vez desde ahí también se haga crónico? Claro, bueno, especialmente porque Correa sabía manejar los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí como que no se visibilizó mucho. Igual, no se se visibilizó mucho porque igual al ecuatoriano común eso le satisfacía. ¿Qué? O sea, ¿qué decían? Qué bien que se vayan los cubanos, de ahí estamos mejor. O sea, para el ecuatoriano común eso era lo mejor. Que es más o menos lo que dicen ahora, ¿no? Que no quieren ser tachados de xenófobos o de violentos, pero dicen, ya salen con alguna cosa, ¿no? Y a mí me ha llamado poderosamente la atención de estos discursos de cómo la población ecuatoriana siempre recurre al Estado, ¿no? Nombra al Estado y yo no sé si sabrá qué es el Estado, pero siempre se recurre al Estado y no sé si el ecuatoriano y la ecuatoriana son quienes más recurren al Estado, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, que por qué el Estado les da de comer a estos venezolanos, por qué les da educación, ¿no? Como, o sea, si realmente fuera buenazo, claro, que realmente sucediera eso. Entonces, que el Estado fuera tan garantista, ¿no? O sea, fíjate en eso, o sea, estos discursos, ¿no?, de recurrir al Estado. Y ahora, analizando más globalmente estos fenómenos como la migración y lo que pasó, por ejemplo, el día sábado, que no es que pasó en Ecuador nomás, ¿no? No sé si supiste que en Brasil también se llegó a dar lo mismo. Claro, hace unos meses. Es porque las estructuras fallan, porque ya, ¿qué pasó con la migración en Venezuela? La economía como tal no funcionó, y esto derivó en la migración, que afectó a otras estructuras de otros países como Colombia y especialmente Ecuador. Y ahora, ¿qué pasó en Ecuador? Esto también tiene algo que ver con lo que pasó hace meses también en Pozorja, ¿no? De cómo la población ya no confía en sus autoridades, en este caso en la Policía Nacional, y toma como instrumento el hacer su justicia por mano propia. ¿Qué tema más complicado? Claro. Realmente nosotros desde aquí repudiamos ese tipo de actividades de turba, ¿no? O de masa, se podría decir. ¿Tú qué piensas de ese ejercicio ilegítimo de justicia? Aunque tal vez... Yo creo que aquí también tiene que ver mucho lo que se han dicho en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tan poderosas pueden ser las redes sociales? Incluso yo recién me puse a analizar cómo hay una jerarquización de la red social, ¿no? A ver, ¿cuáles son las redes que más utilizamos aquí? Es el Facebook y es el Twitter. Y yo pongo, a ver, al Twitter como algo más institucional, ¿no? Donde más te hablan, yo que sé, los actores de televisión, un personaje público y también las instituciones del Estado. En cambio, en el Facebook es como quien dice para la gente común. Claro, o sea, ¿por qué? Porque a partir del Twitter es donde las instituciones como el gobierno, la policía, la fiscalía, ya no tienen la necesidad de, como era antes, ¿no?, de llamar una rueda de prensa. O hacer una... Claro. Claro, o ahora no, una ahora todo... Una cadena nacional. Una cadena nacional. Ahora todo comunicado es a partir de qué, del Twitter, después al Facebook. Y es desde el Facebook donde la gente más común, porque aquí hay más acceso al Facebook, es donde la gente más expresa. Eso es lo que más o menos pasó. Y es a partir del Facebook donde tú te puedes encontrar este tipo de convocatorias, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria que hubo en el mes de finales de agosto del año anterior, que también tuvo su contramarcha y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, fíjate, el poder de la tecnología en la cual nos estamos inmiscuidos en este momento, qué tan poderoso, y vaya la responsabilidad que esto conlleva. O sea, y yo no sé, pongámonos a pensar, ¿qué tal si no hubiera Facebook ni Twitter? O sea, hubiera pasado el mismo hecho y nadie se hubiera dado cuenta, nos hubiéramos enterado por las noticias, hubiera habido la indignación, pero yo no sé si hubiera derivado en todo esto. O sea, eso también me he puesto a pensar, la verdad. Qué acertada también observación que nos dices en cuanto al uso que se da también en las redes. Creemos que también hemos visto que otros procesos políticos y electorales han sido influenciados, el mismo ascenso de Bolsonaro a la presidencia, dicen que fue también una serie de noticias falsas que surgen a través de las redes, que les llegan al más grueso de la población, que realmente un mensajito de esos puede cambiar ese futuro democrático, que podría decir. Y ahora, lo lamentable en esto es que, ponte, quienes más se digieren estos discursos, bueno, o parte de quienes digieren estos discursos son los niños, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con niños, pues, hijos de amigos, de amigas y sobrinos también, y se llenan de estos discursos. Ahora un niño, ponte, tiene a los 3 años, ya sabe usar el Facebook, el celular, todo eso. A los 3 años ya es xenófobo. Exacto, o sea, fíjate, es verdad, lamentablemente es verdad. Tú te encuentras lamentablemente con los niños que tienen estos discursos en contra del venezolano. Y esto creo que es lo lamentable ahora. En casa, lo que replican, o sea, lo que se replica, lo que escuchan en las conversaciones, eso replican los niños. Por ahí había un comunicado igual que pedía a las personas que tengan hijos, que estén en escuelas, que tengan amigos venezolanos, que haya una campaña, o sea, amigos niñitos que estén estudiando ahí, que debe haber un montón, ¿no? Y realmente, claro, en estos pequeños espacios de cautiverio, pongámoslo así, ¿no? Que como la escuela o como la cárcel, es donde se refleja en pequeña escala a la gran sociedad, ¿no? Sí. Y como lo dije al principio del programa, esto también se va dando en las prácticas cotidianas que llevamos a cabo, ¿no? Como te vuelvo y repito, el ecuatoriano tiene también construyó su práctica y su identidad a partir de esto, de la exclusión, ¿no? De sentirse avergonzado de su pasado indígena también, ¿no? O sea, quiere ser más occidental. ¿Y qué pasó? Ya como que al parecer ya encontró una identidad clara de lo que es el ecuatoriano, y nos encontramos con una ola migratoria que no se había visto en años, y esto afectó también a esta parte, ¿no? De cómo de la noche a la mañana llega alguien de otro país y comienza a ser parte de tu entorno, y esto deriva en hechos lamentables como ya lo hemos vivido. Pongamos un último punto sobre la mesa para conversar sobre este tema de la xenofobia. Realmente es repudiable que no podamos a entender o concebir sociedades diversas y pluriculturales como la Constitución supuestamente lo plantea. No sé cómo será en otras ciudades, nos ven con total rechazo a este tipo de acciones xenófobas en otros países, incluso. Ah, eso iba a ver. ¿Te acuerdas que yo te mencionaba de que el ecuatoriano qué tan necesitado del Estado está? Claro. Yo tengo una profesora, ojalá me esté viendo, se llama Lorena Araujo. Le puedes mandar después el video. Ya, entonces ella hizo un trabajo en su tesis doctoral, me parece que es, donde demuestra que el ecuatoriano se siente ecuatoriano cuando va a votar. Allá en España, o sea, fíjate eso, ¿no? O sea, es de igual esa falta de identidad que tenemos, que se tiene aquí, y que deriva también en estos episodios lamentables que hemos visto también, ¿no? O sea, de recurrir al Estado, ¿no? Que por qué la policía no me da haciendo esto, o por qué cuando vamos a una institución, por qué no me dan haciendo esto. Somos muy recurrentes a estas herramientas. A las burocracias. Exacto. Sí, realmente es así. Hemos visto también comentarios en el Twitter, como mismo nos decía David. Qué pena, no uso tanto Twitter, soy más común, no, mentira. No, hemos visto unos comentarios de funcionarios o figuras públicas o políticas en Europa que también rechazan esta ola de xenofobia que se ha extendido, se ha reproducido aquí en nuestro territorio. Por otro lado, también quisiera mencionarte esto, a ver qué opinas de eso. El año anterior hubo una conferencia de los países en la Universidad Católica, no sé si fue el año anterior o hace 2 años, pero era como exposición de los países, y vino pues el embajador de Israel, ¿no? Un estado bélico que se ha ganado su reconocimiento y legitimidad a través de la violencia y el uso excesivo de la misma. Y el discurso que él dio ahí en la Universidad Católica fue totalmente ni fronteras ni banderas, una cosa totalmente metrópoli, como que ya las fronteras no deberían ser. Y claro, también para la nota capitalista, para la nota de libre mercado, para el capitalismo más extremo, la nota de ni fronteras ni banderas también le escala, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciarnos de aquellos y hacer una nota sin fronteras, pero que tenga conciencia social, como podríamos decir, ¿no? A ver, eso es medio complejo. A ver, creo que todo esto cae en ese juego de lo políticamente correcto, ¿no? Y también esto debe ser un momento de autocrítica de estos estos movimientos, ¿no?, que proponen esto de no adherirse tanto a lo institucional, a lo hegemónico, de tratar de seguir construyendo estas alternativas, pero sin necesidad de ir a ellos, ¿no? Y ese es deber de estos movimientos, me parece, y a partir de la autocrítica que ellos deban forjar, porque como tú lo dices, y me llama la atención que haya dicho esto, o sea, wow. Es, o sea, lo que les queda, es una invasión. Claro, es igual lo que te digo, es igual jugar con lo políticamente correcto. Volvamos a esto de los femicidios y todo esto, ¿no? También está en el juego del discurso hegemónico que hay ahora, ¿no? Y es un deber saber diferenciar, como tú lo dices, eso. De no tratar de alinearse a estas estructuras de poder, de saber hasta cuál es el límite y dónde y cómo construir y seguir luchando a partir de ahí, ¿no? Claro, totalmente acertado tu comentario, David. Creemos que también hay una cuestión ahí medio ambigua, que es también la politiquería, como tú dices, en favor de sus usos. Vamos a cerrar el programa el día de hoy, estamos terminando, tenemos ¿ya? un espacio para este último bloque, pero igual debemos abarcarlo con brevedad, que es esto que estamos de cara a las elecciones, y es donde llega y donde se aterriza todos estos sucesos de terror. No sé si escuchaste que ayer o anteayer hubo asaltos donde hubo disparos en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Claro, entonces hay como no se sabe quiénes son, hubo un estudiante herido, o sea, son disparos, no es un robo común y cualquiera, ¿no? Entonces hay como algo está sucediendo, y como te menciono, es difícil no entrar en la conspiranoia, ¿no? Como diría, ¿no? ¿Tú qué piensas de cara a las elecciones que representará o qué resultados tendrá estos lamentables sucesos para este proceso democrático que se nos viene? A ver, para mí es interesante, verás, porque yo las elecciones de Quito nunca las había vivido así. Es un panorama diferente y creo que, ya te digo, es interesante porque ya Quito ha perdido su peso político como era antes, ¿no?, en la vida política, valga la redundancia, del país. Solamente pongámonos a pensar el papel que jugó Yamil Maguaga en el gobierno de Bucarán, ¿no?, o cuando siendo fue alcalde, la, ¿no? Claro, siendo alcalde, o en las elecciones, o cuando fue el derrocamiento de Luce también. No fue directamente el alcalde, pero la ciudad, la población también ahí todo fue parte asusó. De. Entonces, ahora, ¿qué es? En Quito hay un vacío de poder, realmente, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, a ver, hay dos candidatos, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Jorge Yunda y Paco Moncayo. Este último es el que más opciones me parece que tiene, ¿no? Claro. Jorge Yunda recorre igual al discurso de la identidad medio popular, ¿no?, que es el quiteño común, o sea, fíjate que es el quiteño común, ¿no? Claro. Porque Jorge Yunda y su familia son de Guaranda, además de disque animalista, ¿no? Hace bueno, campañas por los perritos y digamos, los gatitos, ¿no? O sea, pero fíjate, Jorge Yunda es de Guaranda y vino igual a Quito, hizo su vida, estudió y todo eso, ¿no? Y es lo que ha hecho el quiteño común, ¿no? Y juega con eso. Paco Moncayo, en cambio, juega con la nostalgia de cómo fue Quito antes, que fue más seguro, que no había vendedores y todo eso. Entonces, es ahí donde, con este nuevo alcalde, que cualquiera, para mí, de cualquiera de los dos va a ser, va a haber una ruptura importante de lo que aquí Quito va a jugar políticamente en el espacio ecuatoriano. O sea, eso es lo que yo te puedo hasta ahora decir, ¿no? Entonces tenemos ahí dos cabezas claras, ¿no? Y bueno, según las encuestas será Paco Moncayo quien gane las elecciones y bueno, veamos qué pasa. Quizás volvamos a tener igual la represión contra los trabajadores de la calle. Y que empezó eso. La misma alcaldía de Paco Moncayo. Claro, o sea, esa guerra declarada al trabajo ambulante o autónomo, como debería realmente ser llamado. Claro, ya te digo, o sea, incluso otra vez en otra radio escuché que igual se quejaban de que hay mucho vendedor en la calle y que esto bla bla bla. Entonces es igual jugar con este tipo de nostalgia de la gente, ¿no? Es decir, sí, con Paco Moncayo había orden porque el man era militar y toda esa cosa, ¿no? Entonces quizás por ahí Paco Moncayo ya tiene una ventaja importante para lo que va a ser la elección. Y bueno, Jorge Yunda no sé, pero también no habría que descartarlo, aunque bueno, veamos qué es lo que pasará en marzo. Sí, hay que estar pendientes de este proceso electoral que se viene aquí, no dejarse comer cuento por todos estos politiqueros que se aprovechan de estas situaciones para lanzar sus discursos. Realmente igual, si pudiéramos hablar del panorama político del Ecuador, en cuanto a la presidencia, es algo totalmente inestable, algo que se da por ahí. Estaremos expectantes, sin embargo, monitoreando ese tipo de sucesos que se van dando y desde nuestro lado también abriendo espacios desde este tipo de lugares para que puedan conversar. Creo que con David hemos podido tener una charla bastante amena el día de hoy. Él es súper preparado y súper activo en esa nota y al menos estás despierto, algo que necesitamos de sobremanera aquí en este nuestro territorio. Vamos a mandar unos saludos a todos los que nos han acompañado en el programa, a Sebas Mosquera, quien nos está viendo desde Puerto Viejo, desde la costa ecuatoriana, también a Moisés Linares, compa ahí de la banda Shiva, chévere, compita ahí, bastante resistencia y también buenas energías para usted, para sus familiares, para todas las personas que pasen momentos difíciles. También al panel James de la Boarding que nos está escuchando ahorita en este instante. Ahí aguante arriba con la música y con la actividad. Chévere, con esto estamos también yendo a despedir el programa, transitando esta hora. Se nos ha ido de contado rápido. Que le damos los micrófonos a David para que envíe saludos o que nos diga cosas que se le hayan quedado en el borrador. No, nada, chévere, gracias por la invitación. Es importante ya ponerse a pensar y hablar de estos temas, ¿no? En estos momentos tan complejos en los que ahora vivimos con estos lamentables episodios, pero bueno, hay que darle ahí. Así es, solidaridad desde nosotros con todas las personas que luchan, con las personas que están saliendo de la ciudad de Ibarra, con nuestros hermanos y hermanas venezolanas que están sufriendo estos malos momentos. Hemos sabido y hemos palpado que han pasado cosas difíciles hasta antes de lo que sucede ahora, lo que ha sucedido este fin de semana es totalmente repudiable, lo rechazamos, lo condenamos desde cualquiera que sea nuestra postura, desde donde sea que estemos, seamos estudiantes, rockeros, punkeros, hoperos, metaleros, desde donde sea que sea hay que condenar estos hechos xenofóbicos de violencia. En ese sentido también apoyar con solidaridad desde aquí de Quito, activar movimientos solidarios, si es posible ya estaremos difundiendo lo que se vaya a activar en ese sentido para llevar solidaridad a los hermanos y hermanas venezolanas que están llegando a la ciudad y que también están en condiciones lastimosas aquí en albergues o también teniendo que pernoctar a la noche. También un saludo para los trabajadores ambulantes y autónomos que también son inmigrantes, que también son mujeres, que también son violentados. Para todas esas personas está la solidaridad y el apoyo mutuo si es que este sistema, si es que los medios nos oprimen. Entonces con eso estamos finalizando el programa el día de hoy. El inicio del programa estábamos escuchando Curare y vamos a cerrar el programa también con una cancioncita de Curare. Hay un poco de metal consciente, longo metal, para que consideremos todas estas situaciones y de una vez por todas aflojemos de esa nacionalidad y esa masculinidad que nos oprime tanto, ¿no? Un saludo para todos y nos hablamos el próximo martes. Gracias, David. Chao, igual, gracias por la invitación, Macán. Hablamos, chao, nos quedamos con Curare. Frecuencia subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Japón.